es tan cierto que vivo soñando tu amor, esperando, esperando, con los brazos abiertos. Te quiero, palabra de honor, te sueño aún estando despierto. Abierto. Dime ahora lo que piensas tú de mí, ya que sabes lo que siento yo por ti. Pero mide las palabras, corazón, porque tienes en tu voz mi salvación. Te quiero, palabra de honor, y todo lo que digo es tan cierto. Abierto. Sabes lo que siento yo por ti, pero mide las palabras, corazón, porque tienes en tu voz mi salvación. Te quiero, palabra de honor, y todo lo que digo es tan cierto. Abiertos, que vivo soñando tu amor, esperando, esperando, con los brazos abiertos.